Nosotros, los de cuarto. Capítulo 9. Marta. El amor es sufrido. Marta era capaz de sacrificar el recreo largo y hasta la mitad del tiempo de la comida, por repasar para un examen. Pero no lo hacía por sobresalir ni por hacerse la sabionda, porque ella jamás ostentaba con sus notas. ¿Qué va? Por el contrario, la verdad es que estudiar nunca le había resultado sencillo y debía esforzarse un montón para obtener buenos resultados. Yo notaba que los profes se acercaban a su pupitre y muy discretamente trataban de aclarar sus dudas. Un día, después de una temporada en que Marta faltó a las clases por estar malita, la señorita Paula me pidió que la ayudara con el examen de verbos. Fue entonces cuando me invitó a su casa. Allí me enteré que ella y su hermanita menor se pasaban todo el día solas, hasta que muy tarde, por las noches, regresaba su papá de trabajar. Su madre había muerto varios años antes, y desde pequeña, Marta había tenido que hacer frente a un montón de responsabilidades. Creo que desde ese momento creció en mi interior una admiración profunda. Pese a que su situación era muy diferente a la del resto de nosotros, Marta nunca estaba triste ni se quejaba. Por el contrario, era una de las personas más solidarias del aula. Decidí entonces que siempre trataría de hacer su ratito en el cole, tan feliz como me fuera posible. Aquella mañana todos estábamos bastante nerviosos. El examen global de lengua se presentaba difícil y muy largo. Además, no había recuperaciones, así que era un examen a todo o nada. La profe había decidido hacerlo a la primera hora de aquel martes, y yo, como hacía cada vez que podía, me quedé en la esquina del cole esperando ver aparecer la bici de Marta para entrar con ella. No sé, creo que me gustaba ver la sonrisa que se le dibujaba en su cara redonda de manzana cuando bajaba del autobús y me veía ahí, esperándola. Pero esa mañana no llegó a la hora acostumbrada. Esperé 3 minutos, luego 5, y cuando casi fueron 10, el bedel me avisó con un grito de opereta que ya era la hora y tenía que cerrar. ¿Marta llegando tarde el día de un examen? Yo sabía mejor que nadie lo mucho que había estado estudiando. Obviamente, solo podía deberse a alguna cosa grave. Nada más entrar en clase, le conté lo sucedido a la maestra y le pedí que, cuando fuera posible, la llamara por teléfono. La profe también se quedó visiblemente extrañada, de modo que le pidió al bedel que nos vigilara, para que no nos copiáramos, y se fue a llamar a casa de Marta desde la dirección. En su casa nadie cogía el teléfono, y el padre no sabía nada de nada. Menudo susto se llevó el pobre cuando le dijeron que tampoco su hija pequeña había llegado al colegio. ¿Dónde podían estar ambas niñas? Durante el examen no me pude concentrar. Creo que mezclé el subjuntivo con el gerundio y el pretérito anterior del indicativo con el pluscuamperfecto. ¿Cómo es que nadie más se inquieta? Pensaba mirando a mis compañeros. Cuando lo único que nos preocupa es nuestra nariz, nos hacemos incapaces de ver más allá de nuestros mocos. Mi Abu María siempre dice que en esos casos Dios manda a sus ángeles protectores a cuidarnos. Así que entregué mi examen y me fui al baño a pedirle a Dios por Marta. Y, como siempre, mi querido Dios no tardó en contestarme. En efecto, casi al final del examen, cuando ya estábamos entregándolos, Marta entró por la puerta con la ropa toda sucia de barro y una enorme cara de susto. Al parecer, ella y su hermana, de camino al colegio, habían sido testigos del robo a una viejecita. Habían tratado de ayudarla y los ladrones habían empujado a Marta a un charco. Cuando finalmente llegó al cole, magullada y asustada, dejó a su hermanita en su clase. La maestra le advirtió que, desgraciadamente, ya casi no le quedaba tiempo para el examen, pero que intentara completar hasta donde pudiera. De todos modos, podría hacerle media con otras notas y lo importante era que, pese al mal rato, estaba bien. ¡Uf! Eso no era suficiente para Marta. Sacar buenas notas era de las pocas alegrías que ella y su papá tenían. La verdad que aquello no era justo. una semana después, cuando ya nadie hablaba del incidente ni del examen, vimos al entrar que la señorita Paula estaba conversando muy animadamente con una simpática anciana en la puerta del aula. «Ella me salvó la vida, Paula», escuché claramente al entrar para dejar la mochila. «Te lo digo sin exagerar ni un poquito». Cuando todos nos fuimos acomodando en nuestros lugares, noté que Marta se acercaba a la señora y muy dulcemente la saludaba con un beso. Fue entonces cuando la maestra nos hizo sentar y comenzó a relatarnos una poderosa historia de sacrificio y valentía. Al salir de su casa aquella mañana, Marta y su hermana habían visto a tres adolescentes golpeando a aquella anciana para robarle el bolso. La calle no estaba vacía y posiblemente otros fingieron no ver, pero Marta no era así. A pesar de todos los riesgos y aún sabiendo que un examen importante la esperaba en el cole, se interpuso entre los asaltantes y la mujer. Sin embargo, aunque consiguió que la dejaran en paz, no logró impedir que se llevaran el bolso y acabó sentada en medio de una charca de barro, donde la enviaron después de zarandearla un poco. Luego me levantó del suelo con no sé qué fuerza, continuó diciendo la mujer, y como me sangraba el brazo, me llevó a su casa, me lavó y me vendó. Cuando por fin vino la ambulancia, no podía creer que una niña hubiera hecho tan buen trabajo. He venido porque sé que Marta tenía un examen aquella mañana, un examen cuya nota sacrificó por ayudarme. Y créame, nadie se merece un 10 más que esa niña. La verdad es que aquella mañana, tal como usted dice, agregó la señorita Paula, Marta llegó muy tarde y no tuvo tiempo suficiente para completar su examen. Por eso he dejado pendiente la corrección de su prueba, porque parece injusto suspenderla. Yo sé que ella ha estudiado mucho, pero no sé, si le doy otra oportunidad, quizás sea injusto para los otros chicos. ¡No, no!, gritamos todos en un coro improvisado. Nadie se quejará, interrumpí. El resto fue como si un cielo sososísimo se llenara de pronto de barriletes y cometas multicolores. A petición de aquella anciana agradecida, secundada por toda la clase y por la propia maestra, Marta pudo repetir el examen, eso sí, con nuevas preguntas. ¿Y adivinas qué nota sacó? Un 10. Tal vez, por casos como esta, algunos digan que la educación no es la que enseña a ganarse la vida, sino la que enseña a vivir. Y desde luego, en esa asignatura, Marta tiene matrícula de honor. Producido por hopmedia.es.